green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Paint Black, píntalo de negro, comenzando 1966 en tu radio. Más canciones que disfrutan al máximo con ustedes. La música espectacular, la música espectacular que tenemos para llevarles a ustedes en esta tarde del domingo. Música muy buena y la cual ha sido programada por ustedes. Quiero, por supuesto, ir saludando. Muy, muy especialmente quiero saludar a más oyentes que están con nosotros como nunca en la FM siempre. Disfrútalo al máximo con la FM y nuestro amigo John Jairo Agudelo, me gustaría escuchar Raymond, ay John Jairo, ya te sonó. Por aquí está también Luz Fermo 2020, nada como el rock and roll. Felicitaciones por ese excelente programa. Hidalgo 413, hola FM, super bacano, esa música me encanta, son los mejores. Estoy desde Castilla y los escucho siempre, siempre, siempre. Cuatro canciones con Green Day, When I Come Around. Viene Pat Benatar con Heartbreaker, el rompe corazones. Skid Row viene con su canción I Remember You, qué baladota esa. Y los señores de Foreigner aquí llegan con su Jock Bus Hero. Este es el héroe de la rocola, canción sota desde finales de los 70s en la FM, la número uno de los clásicos rockeros siempre. Standing in the rain with his head hung low, couldn't get a ticket, it was a sold out show. Heard the roar of the crowd, he could picture the scene. Put his ear to the wall, then like a distant scream, he heard one guitar. Secondhand store, didn't know how to play it, but he knew for sure that one guitar. siempre. In a town without a name, in a heavy downpour, thought he passed his own shadow by the backstage door, like a trip through the past. Jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Cry, they call my name. And when it's getting out of me, I can't breathe. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. AVE Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los coros de tus canciones, aunque no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. Recordamos que estamos en arroba la FM Medellín. Qué buena canción esa la que acabamos de escuchar con los amigos de Green Day. When I Come Around, qué noventas tan especiales. Por aquí está Dianis, 280. Buenas tardes, clásico. Me gustaría programar en esta tarde de Inmortales del Rock Jukebox Hero. Míralo, ahí te acabó de pasar. Canción sota, muy bacano. Gracias, Dianis, por estar con nosotros. Gracias por disfrutar tu música. Aquí está Perdomo, 1987. Hola, clásico. Suename buen tema, hombre, de Brother Louie. No es una canción de rock and roll, pero te la puedo programar. Vamos a ver si ahorita nuestra amiga Annie la puede programar ahorita en lo que es de regreso. Listo. Mientras tanto, llega tu música. Llegamos con muy buena historia, muchachos. ¿Y qué historia la que tenemos para ustedes? Esa historia que llega con Slade y la canción My Oh My, The Cure con su Skin in an Arab, Pink Floyd, recordando su fantástico estilo con Money. Y aquí llega Metallica de nuevo con The Unforgiven, pero The Unforgiven 2, segunda parte de Los Imperdonables en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Mm-hmm. the words I wanna hear to make my demons run. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand me, then I can understand you. Beside me, under wicked sky, through dark of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring dark of steel. But there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. What I feel, what I know. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you? But she'll never love again. She lay beside me, but she'll be there when I'm gone, like a scarring dark steel. Yes, she'll be there when I'm gone. Yes, she'll be there when I'm gone. Then sure she'll be there. Could you be there? 'Cause I'm the one. FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir. Los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Arrow. I can turn and walk away, or I can fire the gun.

una tarde perfecta para recordar canciones, para recordar momentos, para recordar artistas, para recordar guitarras, baterías, bajos, teclados. Oh, increíble. Aquí está Norca Oelia 974. Feliz tarde. Me gustaría escuchar la canción de Def Leppard, Love Bites. Gracias, bendiciones. Los escuchamos todas las noches y todas las tardes del domingo. Muchas gracias. Listo. Un abrazo para ti, linda. Más adelantito, si podemos, con mucho gusto. Gracias por escribirnos y disfrutar de todas estas inolvidables canciones en la FM siempre. La número uno de los clásicos. Vamos cerrando esta hora. Vamos a hacerlo con Sweet y la canción Love is Like Oxygen. Viene Joan Jett y la canción I Had Myself for Loving You. Ron DMC con Walk This Way. Y mucho más, porque ahorita vamos a comenzar la hora con otra canción de Metallica, pedida por ustedes en arroba la FM Medellín. Todo esto después de comerciales. Pero antes, tres canciones en estos inmortales del rock. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock.